Y es que la vida es así, se nos manda a correr y no hay quien la pueda coger. A veces un poco dura, difícil de entender, pero ante los tropiezos nos tenemos que crecer. Busca el poder de conocerte y no ser otro ser que solo al espejo se puede ver. Lleva la frente en alto y no la dejes caer, que somos el ejemplo de los que están por nacer. Na na na na na. Desde Real 70 Los Caballeros. Na na na na na. Las 26 Musa. Conciencia. Ajá. Feroz y sin compasiones, resbala el tiempo en las manos de aquella generación condenada a lo profano, a pelearse con hermanos, respondiendo fríamente, culpando la primer cosa que nos pase por la mente. Todo fuera diferente si yo fuera presidente, pero no eres presidente, sin otro caso pendiente que la muerte ha reclutado mientras agonizas en vida. Si es que esta mierda de mundo podemos llamarle vida. Emprendes rumbos ficticios que siempre van al error. La solución del conflicto seguirá siendo el amor. Un mundo mejor jamás. Así no podrás lograrlo, porque el cariño se siente, no trates de idealizarlo. La necesidad, los vicios, los principios que murieron, la política, el gobierno, los amigos que se fueron, la ingratitud, la mentira sobre conciencias que pesan. Créeme, es muy difícil armar el rompecabezas. La pieza de un panorama carente de convicciones no es la justificación, se llama moral, cojones. Usa la sentencia T a lo correcto, carnal. Aunque el mundo te condene y todo te salga mal, ¿cómo crees que no es normal actuar de forma sensata? Porque tu amigo el maleante a una muchacha maltrata para quitarle la plata con un valor sin sostén. Si eso es un hombre, compadre, Silvito es un X-Men. No soy quien juzgando a quien, también soy un ser humano con tropiezos, pensamientos, culpas, lágrimas en vano y un par de manos que hoy uso, además de romper muros para acariciar las damas y para crear futuro. Casi todo es duro y resulta duro encontrar un camino que no interfiere en mil maneras con otros destinos. Busco mejoras, no aplasto ni discrimino. Se puede encontrar ternura incluso en un asesino. Y es que la vida es así, se nos manda a correr y no hay quien la pueda coger. A veces un poco dura, difícil de entender, pero ante los tropiezos nos tenemos que crecer. Busca el poder de conocerte y no ser otro ser que solo al espejo se puede ver. Lleva la frente en alto y no la dejes caer, que somos el ejemplo de los que están por nacer. Vengo de un país obrero donde la igualdad no existe, donde si comes no sales y si sales no te vistes, donde los valores tristemente un día dijeron limón limonero, los extranjeros primero. Donde estás juventud que ayer buscando tanduve, adivino, haciendo un camino, dejé hacia las nubes. Tuve mucho miedo de no verte aunque sea en ese banco, fumándote un cigarro, viendo los carros pasando. Me ha cupido, escupido en la cúspide de la estupidez, abrazado con la mentira, con un tira interés. Mira si ves al amor, dile de parte mía que salga la caja fuerte y que se deje cobardía. Que aún hay gente como yo que en él confían y se niegan a mezclarlo con la economía. Gente que no mienten en su nombre día tras día y quisieran morir escribiendo una poesía. Sentimientos de alcancía fría, mordaz de etiqueta. Hasta los rostros del alma en la actualidad usan careta. Marionetas de las metas monetarias que dejaron de sentir la palabra necesaria. Y más plegaria, más plegaria, más plegaria, más lágrimas derramadas que en funeraria. Mientras firmas empresas se vuelven millonarias. El humano de hoy es que es pasado de una maquinaria. La corrupción nos lleva al desgaste espiritual, desastre mental. Escucha hermano, desastre del mal. El odio sin motivos crece. Hay niños por ahí que han visto más cadáveres que un médico forense. Sueños vuelan sin alas, palas cavan en el cielo. Estrellas mudas que apenan y ennuban sus anhelos. Pañuelos que secan, lágrimas de frustración, que si los exprimimos hacemos que otro malecón. Yao. Y es que la vida es así, se nos manda a correr y no hay quien la pueda coger. A veces un poco dura, difícil de entender, pero ante los tropiezos nos tenemos que crecer. Busca el poder de conocerte y no ser otro ser que solo al espejo se puede ver. Lleva la frente en alto y no la dejes caer, que somos el ejemplo de los que están por nacer. Na na na na na. Na na na na na.